la transmisión especial de Radio Gráfica Farco para todo el país a Juan Carlos Smith, titular de la Confederación General del Trabajo en el marco del triunvirato. ¿Qué tal, Juan Carlos? Gabriel Fernández lo saluda. ¿Cómo le va? Rápidamente, por favor. A ver, cuénteme su visión de lo que está ocurriendo en Plaza Congreso en este momento. Mire, nosotros ya hemos manifestado cuál ha sido la posición de la CGT, uh-huh, y obviamente estos disturbios no contribuyen a que se haga más nítida la protesta pacífica de todas las expresiones populares en contra de este mal llamado proyecto de reforma laboral, que en todo caso es para rebajar salarios del universo jubilado. Uh-huh. Es decir, la CGT, si lo aprueban, va a seguir rechazando aspectos de la política oficial. No, nosotros ya hemos definido en el día de hoy un paro de 24 horas que, uh-huh, ha comenzado con las características que ya anunciamos en la conferencia de prensa hasta el mediodía del día de mañana. Bien, bien, bien, bien. ¿Cómo observa el año venidero con esta perspectiva y con este gobierno emperrado en la misma tendencia? Y muy conflictuado, ¿no? Muy conflictuado porque indudablemente este ha sido una medida que no estuvo anunciada en el proceso electoral. Yo ya dije que se está violentando el contrato electoral y que además de la protesta, por eso me gustaría que la protesta termine en forma pacífica, sin que tengamos que lamentar pérdida de vidas. Esto es lo principal, es nuestra responsabilidad también del Ejecutivo, tanto como de los que estamos en la protesta, y que se convoque un referéndum popular, a ver si de verdad la ciudadanía está de acuerdo con que se le rebajen el sueldo a los jubilados, a los pensionados, a las asignaciones universales y a todo el universo, como dije hoy, que va a ser afectado por esta medida. Da la sensación que la política económica gubernamental está unificando al movimiento obrero, hace que se dejen de lado diferencias previas, ¿es así? Sí, sí, se está unificando, pero quiero ser muy claro en esto. No es menor que nosotros tengamos la madurez suficiente para no quedar del lado de la violencia. No es menor ese dato. Y quiero subrayarlo, porque de verdad yo no creo que ningún sindicato confederado esté ni con el rostro encapuchado, ni tirando piedras, ni cometiendo ningún otro desmán. Esta es la directiva que tienen todos nuestros compañeros. Aquí lo que observamos fue que inició la represión la fuerza de seguridad. No vimos ataques de manifestantes, ¿eh? Bueno, mire, yo la verdad que no estoy en el lugar de los hechos y no me animaría a hacer una certeza de esa naturaleza, pero indudablemente cuando terminan esto con situaciones de violencia, muchas veces no se sabe quién empieza, cómo empieza todo, ¿no? Uh-huh. Lo importante es que todos tengamos prudencia y que tratemos de salir de un cuadro de esa naturaleza, ¿no? Juan Carlos Smith, CGT, un fuerte abrazo, gracias por esta comunicación con la gráfica. Gracias a ustedes. Gracias.